Escuchamos el primer álbum de los brasileños Black Jack y lo hacemos con su segundo corte titulado Celebrate Love. Regresamos a Madrid para estrenar nuestro Esprisma, Nuestra Cruz, de los madrileños Hard Life y que abre con este Salvaje. Seguimos desgranando poco a poco el primer álbum homónimo de los hermanos Rob Gibbs y esta vez lo hacemos escuchando Ain't Gonna Back. You know, but someday, and rock. De regreso a España, nos dejamos caer por Murcia para escuchar uno de los últimos sencillos de este 2025 de Álamo 51, titulado Apetitos. Baby, Desde Houston escuchamos Mirror, último disco de estudio de Matthew Scott, que lleva en su segundo corte este Where You Been. Escuchamos a los asturianos Leather Boys y su último sencillo Sonic Love. We'll be right back. Vámonos de concierto. En la sala Revilay, Los Cabillas número 4, el jueves Troop of Down, Massacre Sin, viernes Romero, Simbiosis y Drágora, el sábado el Labua Fest con Daúa, Alma de Tuz, Reverendo, Lotus Project, Desire Paredes, Ros Moderna Eterna, Guillermo Berrero, Pedro Corral, Hatay y DJ L. El domingo, Proceders, Paulus Marillion. En la sala Robin, la Avenida Brasil número 3, el jueves Zed Zeppelin con su versión tributo de Led Zeppelin. Viernes de Trapo, el sábado Malaluna Band, domingo por la mañana la banda de la cara B, domingo por la noche Mark Sánchez and the Electric Bloom. En Fan House, calle Palafox número 8, el miércoles Casi Ramone, el jueves Yu Chao, Blade Blade, Alma Jaleo, el viernes Electric Fence, sábado por la mañana Radio Micelio, Supernova y Modo Serio, sábado por la noche The Elevators, domingo por la mañana Make and the Five Coins y el domingo por la noche Guadalupe Plata. En Gruta 77, calle Cuclillo 6, el miércoles Green Leaf desde Suecia, Nagare y Nagare. El jueves Pure Rock Full Night 6, con The Red Crow desde Brasil, Orango Tango de Portugal, Magic Machine desde Australia. El viernes estarán de Hat Dagmers desde Suecia, más Doc Barner. El sábado estará la fiesta homenaje a Seg McGowan, con de miembro de The Pugis, a cargo de The Treble Makers y Radio Clash. Y el domingo por la mañana, aperitivo folk con micrófono abierto. En la sala Godfather, calle El Pollo Fofo 24, el viernes Valpurgis más Rebusque Cover Band, sábado Maldito Matas y The Pugis, y el domingo por la mañana Proletarios de Oficina y Dos Iguanas. En Monkey Row, calle Real 71, en San Sebastián de los Reyes, el viernes estará Gran Asalto Band y el sábado Locos por Incordiar. En la sala Vicio en Alcorcón, Industrias 43, el viernes Alma Salvaje y Quimera, el sábado estarán Cloven y Sinestres, el domingo por la mañana Blue Floyd más Blues Bunny. En Grace O'Malley's Pub, calle Zurbarán número 1 en Colmenar Viejo, el viernes Urban Cookies and Cloroformo y el sábado The Max Case. En The Rock Lab, Constantino Lobo sin número en Coslada, el viernes José María Rubio más Seba Souza y el sábado Patente de Corso. En Dead Iris Tavern en Leganés, Avenida Rey Juan Carlos I número 35, el viernes estará Histeria y el sábado Alambique. Y continuamos viajando, esta vez nos vamos hasta California para escuchar Insultáis, último trabajo de Mercury Rich, del que extraemos Be Yours. I think that it's crazy. I hear what you're saying. Well, Desde Jerez de la Frontera nos llega el nuevo sencillo de Tecum titulado Sinestesia. Recordamos a los tejanos Bad Sports y su álbum de 2013 Brass, del que escuchamos su segundo corte titulado What's It Up. Yeah. Nos vamos a Tafalla, Navarra, para estrenar el último EP de Lace, y lo hacemos con el tema que da nombre al disco y para el que han contado con la colaboración de May Medina, cantante y guitarrista de Ciclonautas. Y bueno, suena así de bien, esto es Sigue Ardiendo. En cada segundo una melodía se canta, el tiempo renace, nuestra historia se levanta. Seguro de lo que hablo, vista nublada, cuerpo cansado, pero el alma libre de un colibrí, cantando, cantando. Estoy entrenando duro para abrir caminos nuevos, sigo escalando el muro mientras tú te tocas los huevos. Siento que te moleste, pero así lo creo. Demasiadas noches haciendo de tripas corazón. En cada segundo una melodía se canta, el tiempo renace, te moleste, pero así lo creo. Demasiadas noches haciendo de tripas corazón. En cada segundo una melodía se canta, el tiempo renace, nuestra historia se levanta. Rompiendo un silencio atronador para molestar, para molestar. Sigue ardiendo, sigue ardiendo, sigue ardiendo en mis adentros, sigue ardiendo. Recordamos Two Hopper Full R.E.D., álbum de 2015 de Vintage Travel, y lo hacemos con el tema que abre el disco, Run Like the River. From the moon. desde el País Vasco nos llega Out Me, último trabajo de Navader, y que abre con este Sinner. Estrenamos el nuevo sencillo de los americanos Uncle Sam Blues titulado Alligator Alcatraz. way down in the Cypress, where the gators roam at night. Yeah, way down in the Cypress, where the gators roam at night. They built a wall of steel and wire to keep the borders tight. Estrenamos uno de los últimos sencillos de los zaragozanos Saura y los Impertérritos, titulado La frase de esa pared. Tienes todo, pero no sé por qué. sé que cuando vas a volar tienes mil motivos para regresar. Vamos con Axioms, último trabajo de los alemanes Wukan, del que escuchamos Irons in the Fire. Oh, estrenamos el nuevo sencillo de Duro titulado Creo que todo es mentira. Vamos con Live EP, mini álbum de Led Zeppelin, donde incluyen 4 temas grabados en directo, 2 de ellos pertenecientes a los conciertos dados el 23, 24 y 25 de mayo de 1975 en el Ed Coos Arena de Londres, y otros 2 pertenecientes al concierto del Festival de Network de 1979, del que escuchamos Sick Again. Yeah. regresamos a Cataluña para estrenar A Tardacord, último trabajo de Acid Uric, del que escuchamos AU. Continuamos con Right Now, último trabajo de la superbanda de Tirmin y del que extraemos Reno, Nevada. Yeah. waste just what you choose. There's a man at the table, you know that he's able to turn all the odds that you play. But you can't feed your hunger and you ain't getting younger. Your tongue ain't got nothing to say. Above you has grown. There's a time to be grooving, time to be moving, time to be climbing the wall. But the odds have been doubled and it ain't worth the trouble. It ain't going nowhere at all. Vamos con Al otro lado de las cosas, a este lado de la nada, último trabajo de los alicantinos Pagana, y esto que suena es Todo tiene un precio. Retrasados, Pues sin más, nos vamos con la entrevista a Sergio Gómez, cantante de Calibre 91. Deslizas como un ente la eternidad, cacareas como un buen gallo de corral, sin miedo, dejando todo atrás. No te han preocupado nunca los demás, te importa. Buenas tardes, Sergio Gómez, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Robert? Encantado de estar aquí en tu casa y en tu programa. Oye, enhorabuena por el disco, ¿eh? He tenido la oportunidad de escucharlo varias veces y la verdad es que suena muy bien, ¿eh? Muchísimas gracias. Cuéntanos un poquito la historia de este álbum, porque bueno, sabemos que el nombre del disco es Tú me acompañarás, que va relacionado con la canción, lo que lleva ese nombre, pero tiene un trasfondo. Sí, bueno, es una canción importante para nosotros, que fue el primer single que lanzamos para abrir el disco. Además, es una canción que fue elaborada, utilizó como himno durante una temporada y la ponía al inicio de todos sus partidos, y para nosotros ha sido una canción un poco talismán. Con ella empezó todo y la verdad que mucha gente se ha enganchado a esa canción y ahora los conciertos casi es la que más se canta. ¿Y podemos decir que el tema llevó al disco o el disco llevó al tema? Pues yo creo que el disco llegó al tema. Es una canción que hicimos, no recuerdo bien, porque creo que no, además fue de las primeras, o sea que no me acuerdo bien de la composición, pero sí que no fue de las primeras que hicimos para este disco, y cuando la hicimos supimos que tenía que entrar y que el disco se llamara así. Oye, ¿cuántos sois ahora en la banda? Cada vez os parecéis más a los Rolling, ¿eh? Sí, bueno, somos 6, llevamos lo que es batería y bajo, 2 guitarras, un teclado y una voz. Sergio, aunque os dejéis acompañar por alguna vieja gloria del rock español para algún acompañamiento, Calibre 91 mantiene ese sonido a rock joven. Sí, bueno, somos jóvenes. Y bueno, la verdad que intentamos hacer la música sin ponernos muchísimas etiquetas ni fronteras a la hora de componer. Entonces, cada canción la hacemos pensando en la canción, sin pensar en ningún estilo ni nada. Entonces, sale lo que creemos que la canción necesita. Y al no tener fronteras a la hora de componer, pues bueno, tenemos, sí es verdad, que canciones que suenan muy jóvenes, con estilos también dentro del disco un poquito diferentes. Y es por eso, ¿no? Por no ponernos fronteras a la hora de hacer canciones. Yo creo que no hay ninguna reseña en la que no nos comparen con alguna banda o que nos pongan algún estilo, que también está bien, ¿no? Pero sí que es verdad que este nuevo disco, yo creo que hemos encontrado nuestro sonido y nuestra forma de hacer, con lo cual para nosotros ha sido eso muy importante. Vale, pues si te parece, vamos a escuchar Tú me acompañarás para que la gente lo escuche y sepa de lo que estamos hablando. Vamos con él. Mucho que contar y me queda recorrido. Empezaré por el final, así que afina tus oídos. Hay gasolina que quemar y mucho polvo en el camino, que podremos respirar contaminando nuestro destino. Y verás que no hay final, ni vencedores ni vencidos. Tú me acompañarás a saber qué pasará. No perderé si decido volver a saltar. Tú me acompañarás a saber qué pasará. No perderé si decido volver a saltar. Sonrisa de un traidor, es cuestión de convicción. No me dejaré de levantar, ni a seguir por mi camino. Aunque digan que no soy lo que esperaron ser de niño. Y verás que no hay final, ni vencedores ni vencidos. Tú me acompañarás a saber qué pasará. No perderé si decido volver a saltar, tú me acompañarás a saber qué pasará. No perderé si decido volver a saltar. Me acompañarás a saber qué pasará. No perderé si decido volver a saltar. Tú me acompañarás a saber qué pasará. No perderé si decido volver a saltar. Tú me acompañarás a saber qué pasará. No perderé si decido volver a saltar. Tú me acompañarás a saber qué pasará. No, no perderé si decido volver a saltar. Sergio, vamos a hablar un poco de la grabación del disco. ¿Con quién lo habéis grabado? Lo hemos grabado con el ingeniero de sonido Mark Hanipka, que nos ha hecho la grabación y la producción del disco. ¿Y dónde lo habéis hecho? Pues lo grabamos en Audiomatic, en una parte del disco, y la otra final se hizo en la Casa Digital, que es donde tiene el productor también un estudio, y lo grabamos en los dos estudios. Hicimos sesiones de grabación así de 8 horas desde por la mañana. La verdad que fue una convivencia genial y lo hemos grabado en directo. Eso está muy bien, que la gente sepa que realmente cómo suena la banda en directo, que aunque parece que la gente no da importancia, pero cuando se escucha dice, esto está grabado en directo. Sí, además yo creo que tiene una energía diferente, ¿no? Porque lo estás grabando y estás sintiendo las canciones, estás viendo a tus compañeros. Es otra forma de grabar totalmente diferente que cuando se hace por pistas. Y nosotros, que somos carne de directo, pues lo hemos agradecido mogollón. Vosotros ya habéis tenido ocasión de probar los temas tanto en la fiesta de San Isidro como en Viña Rock. Cuéntanos esta experiencia, tanto la de San Isidro como la del Viña. Pues hombre, imagínate, yo cuando era un crío con 18 años iba al Viña Rock a ver a todos los grupos que me gustaban, y ahora ir de artista pues fue como un sueño cumplido que casi ni tenía, porque no creería que nunca llegaría. Y mira, y con San Isidro igual, son las fiestas de Madrid a las que tantas veces y todos los años voy, y salir al escenario y encontrarte esa marea de gente cantando y viéndote, pues es uno de los dos sitios más importantes en los que hemos tocado. ¿En el Viña Rock, del lado de los artistas, hay menos barro? Bueno, hay parecido. Desde que subes al escenario, no, pero un poquillo antes te lo comes igual, sí. Bueno, ¿os han vuelto a proponer la gira de Prisiones? Pues ya tenéis miedo de que nos dejen salir. Pues sí, no, nos llamaron. De hecho, lo que pasa es que no podíamos hacerla. Pero fue una experiencia súper bonita y desde luego que es de las experiencias más diferentes que hemos vivido con la música y más bonitas, desde luego. Vamos a hablar de los próximos conciertos que tenéis, o sea, el importante para el 2026, porque ya este año queda muy poco. Dejamos para el final la presentación de Madrid del día 29 en la Sala Copérnico. Vamos a hablar si ya tenéis alguna fecha interesante para posterior. Sí, bueno, estamos todavía cerrando fechas para 2026. Sé que vamos a ir a Murcia, está cerrado Zaragoza también, se está cerrando Valencia. Acabamos de venir de Vigo y de Lugo, que en 2026 volveremos. Entonces vamos a pasar por todas las ciudades que que ya habíamos pasado, meteremos ciudades nuevas seguramente también, y allá donde nos reclamen está abierta la contratación, así que pues mira, desde aquí ya saben que Calibre 91 puede ir al pueblo o la ciudad que sea. Pues lanzado el guante. Vamos a hablar del concierto de presentación del día 29, Sala Copérnico, Madrid. ¿Qué sorpresas nos esperan? Pues se ofrece un show muy especial, estamos preparando un show a medida, con muchísimo cariño, preparando todo hasta el último detalle y sobre todo haciendo un setlist completo. Siempre sabes que no se puede tocar todas las canciones, pero estamos creando una fórmula para que nadie se quede diciendo, joder, no habéis tocado esta. Entonces, bueno, estamos preparando, ya te digo, todo con muchísimo detalle y que no se quede nada fuera. Y sobre todo pues haciendo cosas diferentes que no sean escuchar el disco y ya está, que creemos que un directo no solo forma parte de, es un conjunto de todo, del visual, del sonido y de preparar cosas diferentes que no suenan en un disco. Entonces así lo creemos y así lo vamos a hacer en la presentación de Madrid. ¿Vais a tener alguna banda que os abra? Sí, va a abrir la noche Reciclaje, que son unos amiguetes de la hostia. Hemos coincidido con ellos tocando alguna vez, la última vez cuando coincidimos además en Zaragoza, se lió una increíble sin tener nada preparado, y luego son amigos del oficio, así que creíamos y queríamos hacer esa noche con amigos y así va a pasar. Vamos a decir a la gente dónde puede escuchar lo nuevo de Calibre 91 o hacerse físicamente con el disco. Bueno, estamos en todas las plataformas digitales actuales que hay, que seguramente la gente lo sepa mejor que yo, porque yo sigo poniendo vinilos en casa. Y luego para comprar nuestro nuevo disco, que viene el vinilo con el CD incluido, pues lo podéis comprar o en los puestos de merchandising de los conciertos, o bien escribiéndonos al Instagram, que es calibre91/oficial, ahí o al correo que tenemos en el método de contacto este de Facebook, de Instagram, escribiéndonos por cualquier red social, pues los enviamos. Hoy vamos a hacer los primeros envíos, así que nada, que nos escriban y os los mandamos. Pues eso está muy bien, que os pongáis en marcha, se empiece a distribuir, que la gente ya pueda tener y disponer del disco para pincharlo y escucharlo. Bueno, antes hablábamos del rock joven de Calibre 91. Ya en el primer disco hicisteis Johnny West, ahora viene Tom Petty. A ver, háblame, ¿por qué Tom Petty? Pues mira, es una canción que cuando la habíamos compuesto mi hermano y yo, no tenía final. Y cuando la tocábamos en el ensayo, al no tener final ni saber cómo la íbamos a acabar, siempre nos íbamos a tocar una de Tom Petty, el Free Falling. Y al final acabamos enganchando las dos. Entonces cuando estábamos ensayando y decíamos, venga, ¿cuál hacemos? Tal, y decíamos, bueno, vamos a hacer la de Tom Petty, porque no tenía nombre. Y nunca se lo pusimos, y a la hora de tener que elegir un nombre dijimos, joder, ¿por qué le vamos a llamar ahora de otra manera si la llevábamos llamando un año la de Tom Petty? Entonces pusimos pues Tom Petty. Muy bien, pues vamos con el tema. Esto es Tom Petty. Somos una piedra que no deja de rodar, el último pasajero que no necesita hablar. Ese azulejo roto, esa cinta de los crash, aquel estribillo largo que no logra recordar. Las olas que no se rompen, la sirena que nunca ha de llegar, los gritos de los ancianos que no se quieren marchar, los vicios que no se dejan, las miradas que no son de verdad, los labios de meretrices que no se pueden besar. Y es que ya no hay besos robados, ya no hay risa, ya no hay nada de verdad. Las noches no son eternas y la vida ahora duele más. Yo nunca digo no cuando me sueles preguntar, canciones en servilletas en la barra de algún bar, cigarros medio arrugados, ceniceros, luces de neón, monedas en el sombrero tocando en la estación. Y es que ya no hay beso robado, ya no hay risa, ya no hay nada de verdad. Las noches no son eternas, si la vida ahora duele más. Bueno, Sergio, sois una banda de videoclips, ¿eh? Y con tu poder os habéis marcado un Cuéntame de calibre 91 total, ¿eh? Sí. Habéis incluido una pequeña historia de amor infantil y bueno, ahí rozando la ilegalidad con la moto sin casco, madre mía, eso sin contar el robo de coche en Gallo de Corral. Sí, la verdad que los videoclips nos gusta. Esto es por lo que no queréis volver a las prisiones. Sí. Pues tienen ya la foto en los jeeps de la Guardia Civil. Sí, la verdad es que los videoclips no nos gusta hacer salir tocando y ya está. Siempre nos gusta crear una pequeña historia de la canción y nos lo pasamos súper bien. Además, grabando Gallo de Corral con el coche, con el 127, un coche del 74 que luego nos dejó tirados, lo tuvimos que volver a arrancar. Bueno, fue una experiencia. Y Tom Petty, o sea, perdón, y Tu Poder, pues también tienes una canción que para nosotros tiene un sentimiento especial y decidimos hacerla también un poco mostrando eso y simplificando algunas cosas, como salir en las cintas de VHS que teníamos mi hermano y yo grabados en los 90, ¿no? Creíamos que le iba a dar un toque especial y la verdad que ha resultado efecto porque la gente ha salido encantado con ese videoclip. Oye, la verdad es que sí, porque bueno, a fin de cuentas, de 127 de vez en cuando en los pueblos hay alguno. Ahora, que en un pueblo haya una Indian, eso no es muy normal, ¿eh? No, es de nuestro padre. Se la pedimos para videoclip, está súper chula, queda en cámara, queda que te cagas. Y la verdad que, bueno, estando ahí pendiente en la carretera para que no nos pusieran otra multa, pues estuvimos ahí, lo grabamos por Fernedillas. Ah, pero Fernedillas es... Te iba a preguntar yo ahora, digo... Por ahí más o menos lo grabamos, por ahí cerca. Sergio, ¿qué estás escuchando últimamente? ¿Tienes alguna banda que hayas descubierto, algún artista que te llama la atención? Pues ahora estoy escuchando mucha música americana. Descubrí por un vídeo de YouTube en una radio americana que cuidan el sonido súper bien, y a un tipo que se llama J.P. Harris, y hace, así ya te digo, música americana tranquila, y últimamente es lo que más estoy escuchando. Tengo épocas, ¿eh? Tengo épocas que escucho música americana, tengo épocas que escucho música nacional, y bueno, y estilos también diferentes. A lo mejor me da aquí por en casa por poner Bob Marley, o sea que escucho mucho tipo de música diferente, pero como estoy por épocas, pues ahora estoy en la época de la música americana, y es la que estoy metido. Casi siempre, todos los días, escucho algo de música americana. Bueno, vamos a recordar a la gente los próximos conciertos. Pues lo más inmediato es el día 29, sábado 29 de noviembre, presentación de disco en Madrid, en la Sala Copérnico, que están las entradas disponibles. Y ya nos vamos al 2026, seguramente. Se estaba cerrando una cosilla para diciembre, pero ya nos iremos a 2026 casi con total seguridad, que lanzaremos las fechas no dentro de mucho, y que, como te he dicho, vamos a hacer Murcia, Zaragoza, Valencia y un montón más de ciudades. Así que, pero la más inmediata es la de Madrid, y es la que os esperamos a todos. Para despedir el programa, me gustaría hacerlo con Irreverentes. Háblame un poco de este tema. En un principio nos planteamos llamarla al disco de varias maneras: Animales, Irreverentes y Tú me acompañarás. Y hasta el último momento casi lo llamamos Irreverentes. Nos parecía una canción también que aunque se sale a lo mejor un poco del estilo de Calibre 91, que es un poco más duro, más punky, pero sí define mucho nuestra forma de ser, ¿no? Si es la forma de ser, somos bastante punky, bastante libres, y es una letra, es de las primeras canciones que hicimos para el disco, y es una de las canciones con la que mejor nos lo pasamos luego tocándola. Es súper divertida, la letra también nos mola. De hecho, esa canción tiene como 6 o 7 estrofas más que escribí para la canción, que luego había que dejar fuera, y es una canción muy cortita, no sé si dura 2 minutos y poco, pero nos molaban todos los versos que hicimos y que cuadraban con la canción. Y al final ha sido una canción que para nosotros ha significado mucho, pues hasta el punto de casi llamar al disco Irreverentes, porque va con nuestra forma de hacer y de ser. Perfecto, pues vamos a despedir el programa. Para los que habéis incorporado tarde, pues a partir de mañana el podcast en asaltomataradio.com/Capitán Rock. Muchas gracias por estar ahí. Nos escuchamos el martes que viene. Por favor, tened cuidado ahí fuera. Sergio, ha sido un placer. Igualmente, Robert, muchísimas gracias por todo. Pues nos vamos con Calibre 91 e Irreverentes. Vacío escalonado, los amantes se fugaron, las estrellas se apagaron y las cenizas las arrojamos. Mientras todo pasa de largo, mientras miramos hacia otro lado, somos solo irreverentes. Con una vez sin letras y la suma de los días, hay canciones que cambiaron nuestras vidas. Las parejas más perversas con disputas y alegres que han enseñado que la vida no ha cambiado. Mientras todo pasa de largo, mientras miramos hacia otro lado.